escuchar sea una grieta nueva desde el interior. Y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Abrese una grieta nueva.